2009, aquí en el cuarto del fan. Estoy forro de pasta, esta que está en la despensa y nunca se gasta. La alimentación me recompensa, veo las panzas rondas de los ratas. Entonces cuando descompensa el peso de la balanza. Van de hippie, con su Dolby, su round Philip. Lo que yo veo son unos frikis con cara de gilipollas. Anda punky, ponte a escuchar del toya y déjate ya de rayaderas y paranoia. Vives en Happylandia, ya pasó de la estancia. Deja de chupar con ansia y búscate una estancia. Sabes que tus padres nunca te van a decir que no, así que por favor, no esperes a que se pase el arroz. Malditos treintañeros que viven con papá y mamá. Sacarlos del agujero, coño, aunque sea patada. Y que se busquen la vida con iniciativa. Que se desvivan y que luchen por ganarse el plato de comida. Encima paso por delante de unos kinky, fumos de María pidiéndome dinero. Y yo no tengo ni pa' crispy. Solo con respirar me conformo, sin necesitar adorno. No tomes cloroformo, te causa trastorno. Estas palabras son lo único que tengo. Estas manos mi sustento. Da igual de dónde vengo, no se te mete en la cabeza que estamos conectados con la naturaleza y apuñalamos esta grandeza. Alabamos la riqueza, nos robamos con destreza y la cagamos con certeza. Te hago una propuesta, deja que ese árbol crezca. No te dejes engañar por la gran parte de la sociedad que infecta y nos afecta. Con el cambio climático se derriten los polos, los pingüinos se están quedando solos. Lunático, sal de tu ática, amniótico de plástico. La calle es un lugar fantástico. Reconoce tus errores, reduce tus temblores, no implores ni llores, prueba todos los sabores. Los que me escucháis, me veis actuáis. Yo soy un gulay, tú eres el rey de los guay. Esto es lo que hay, el niño güey con gafas de sky. Si lo comparáis, tiene el cerebro de un bonsai. ¿De qué vais? No sabéis ni lo que hacéis. Conmigo coincidiréis si queréis desbancar al rey. Y estos raperos que fardan de ideales, ven dinero, se suben la falda. Yo no veo ni genitales. ¿Qué coño es lo que pasa? Ven la cumbre y se desfasan. Una tirita y una gasa y pa' tu casa. Y el mundo está en armonía. Y qué ironía, si los peces gordos engullen millones todos los días. Y el dinero mantiene a la clase media entretenida. Con un cero en mi cuenta y una sonrisa fría. Putos políticos americanos, todo fue una farsa. El 11S fue un atentado de bandera falsa. Cuántas familias destrozadas y vidas desperdiciadas. Una estrategia que los nazis utilizaban. Lo que siento es que no tienen sentimiento. Han muerto cientos y cientos por aumentar un tanto por ciento. Por joder o por seguir en el poder. Y que hay de esas personas que nunca más podremos ver. Tenemos el poder y el deber de joder, de crecer para resolver, de no retroceder. Eres un cartón, pasa del príncipe de Bel Air y pégate un jardón de reír viendo al Pussy Blair. No saben lo que dicen, son como vinagre para las cicatrices. Emperatrices que a su lado tienen bíceps. Lo que sí sé es que me descompuse cuando supe que somos simples cartas jugando al tute.